Decía, vamos a charlar un poco con Juan Carlos Junio, como cada miércoles, y casi podríamos decir que es una continuación de lo que charlábamos con Marisa Duarte, ¿no? Que en realidad en ese caso focalizado en el tema alquileres, pero se van dando algunos síntomas de crecimiento, ¿no? Que se conocen en cada uno de los índices. El tema es si se crece de una manera equitativa, si se crece con redistribución, después de una distribución regresiva del ingreso durante 4 años, y allí el tema precios es central. Es importante que lo charlemos un rato con Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, ¿cómo va? Muy buen día. Buen día, ¿qué tal? Hola, Marcos. Sí, efectivamente, hay señales importantísimas de crecimiento, ¿no? Nosotros ya aprendimos que es determinante que crezca la economía, que crezca la torta del Producto Bruto, y simultáneamente haya un rumbo de medidas de diverso tipo, incluidas las tributarias, a los efectos de que se crezca y se redistribuya. Uh-huh. O en todo caso, también se podría formular al revés: se va redistribuyendo la economía, los ingresos, y sobre esa base entonces se va creciendo, ¿no es cierto? O sea, que se va creciendo, pero se va mejorando la justicia social, o sea, la vida de la sociedad. Nuevamente hoy hay informaciones de crecimiento de la economía, ¿no? Ya pasa a ser tendencia el crecimiento de la economía, de la industria, de las pymes, la construcción, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que vale la pena mencionar a modo... ¿Sabes qué, Juan Carlos? Te estamos perdiendo un poquitito, se perdió un poquito la señal. Vale la pena mencionar, y allí se interrumpió. Sí, yo digo que vale la pena mencionar muy rápidamente las políticas, más que nada tributarias, aunque no son las únicas, porque después está salarios y precios, que viene llevando a cabo el gobierno desde ese inicio, o sea, el rumbo, porque hubo dos muy trascendentes que, por supuesto, marcan el rumbo, que es la ley del impuesto a la grande fortuna, de la ley de solidaridad, como ahora el aumento de el ingreso para los que van a pagar ganancias, los trabajadores que van a pagar ganancias. Pero si uno se repite desde el inicio del gobierno, mira, desde la ley de solidaridad social, que se aumentaron las retenciones a la soja del 30 al 33. Luego hubo una medida muy trascendente, precisamente en ese mismo momento, de que se reformó bienes personales, que son los patrimonios personales, y se volvió a la carga tributaria que tenían antes de Macri, que las había rebajado. Como te decía, el impuesto solidario es quizá el caso más simbólico de esa mirada redistributiva, ¿no? En el que un grupo muy mínimo de millonarios tributa mucho más a los efectos de cambiar la matriz, aunque sea un impuesto extraordinario. El gobierno también le bajó derechos de exportación a los bienes de las economías regionales, beneficiando desde el punto de vista impositivo a los productores de las economías regionales y a las provincias, también en una búsqueda de ir... Ahí te perdimos de vuelta, Juan Carlos, no sé si... está en el teléfono celular, seguramente ya vamos a recuperar la comunicación. A ver, ahora, Juan Carlos. No, estamos con algún inconveniente. Fundamental, de cualquier manera, lo que plantea Juan Carlos, ¿no? Intentando entender de qué se trata esto, que en realidad, si te fijas, cruza toda la economía, ¿no? La tensión de precios está definitivamente vinculada a la distribución del ingreso, ¿no? Hay allí muchos intereses, definitivamente muchos intereses, que ustedes lo hemos charlado incluso con Carlos Heller, cuando hay un encuentro y cuando se acuerda que se revisará la cadena de formación de precios, bueno, siempre se tiene en cuenta que hay ciertas opacidades que se van dando, obviamente, de nuevo, por intereses de que esto efectivamente suceda. A ver si ahora mejoramos un poco la comunicación, Juan Carlos. Sí, básicamente lo que quiero significar, sí, más allá de alguna medida trascendente, incluso que podría resultar circunstancial, creo que hay un rumbo, una mirada ideológica del gobierno, tal cual como prometió en la campaña electoral, de ir cambiando la matriz impositiva, ir cambiando la política de precios y salarios, que es la otra cuestión que viene. Los precios durante el primer trimestre van a ser altos, todas las medidas apuntan a controlar esa situación y que baje, y que el tema de los salarios supere justamente a la inflación a lo largo del año, que es el otro modo, el tema de los salarios, de distribuir los ingresos de la sociedad. Ya hubo una política de congelamiento de tarifas que llegó hasta aquí, tratando de cambiar también la matriz ideológica, algo así como desarangurizar la matriz ideológica en materia de tarifa, en fin, con un fuerte rol del Estado. O sea que yo creo que estas últimas medidas, fundamentalmente esta que es en este momento, la suba del impuesto, la suba del monto del salario para que 1.270.000 personas dejen de tributar y otras jubilados, en fin, paguen menos, creo que es parte de un rumbo, de una mirada ideológica tendiente justamente a que haya una situación de mejor redistribución de los ingresos y que haya un proceso de más justicia social, y sobre esa base ir mejorando el consumo, etcétera, etcétera. Está también controlada la situación del dólar, que todo indica que todo el año se va a poder controlar, y eso va a contribuir al tema inflacionario, al tema precios. Así que bueno, desde ese punto de vista creo que el rumbo es el rumbo correcto, es el rumbo adecuado. Falta, insisto, que las medidas que se están tomando en materia de precios, fundamentalmente de alimentos, y todo lo que es concerniente a paritarias y salarios, se pueda ir desplegando los efectos, de ir redondeando una mejora en el nivel de vida de la sociedad. Ahora, ¿cómo cuesta, no? Digo, ¿cuánto interés por detrás? Sí, efectivamente, nadie podía imaginar que, por ejemplo, los grandes formadores de precios, los núcleos oligopólicos, iban a graciosamente cambiar su actitud, que tienen como afán central mejorar su tasa de ganancia, su tasa de rentabilidad, y en ese sentido solamente puede ser resuelto, equilibrado, con una fuerte acción del Estado. Todas esas teorías del libre mercado no funcionaron nunca, ni funcionan ahora tampoco con este gobierno. Así que de lo que se trata precisamente es que el Estado no solo oriente, negocie, lo cual está bien, sino que controle y regule, y sobre esa base entonces se defienda al consumidor, que son los ciudadanos y las ciudadanas de la nación. Clarísimo. Juan Carlos, abrazo grande, nos reencontramos. Chao, chao. Juan Carlos Junio con nosotros, como cada miércoles, ustedes saben, forma parte de la escudería desde ya, Juan Carlos, ¿no? Y está en los diversos programas, encarando distintas cosas. Nosotros charlamos un ratito de política y en este caso, bueno, también de política económica y social.